como acaba, está brava, está brava. No sabe cómo empieza, pero no como acaba. Una inmensa multitud contempla en el redondel, el torero entra en él y comienza la inquietud. Que está brava, que está brava. No sabe cómo empieza, pero no como acaba. Que está brava, que está brava. No sabe cómo empieza, pero no como acaba. De pronto sale el toro con los cuernos disparados. El torero se echa un lado y se oye una exclamación. Que está brava, que está brava. Todo sabe cómo empieza, pero no cómo acaba. Que está brava, que está brava. Todo sabe cómo empieza, pero no cómo acaba. Un torero muy nombrado, que de gloria se cubrió. Y cuando llegó a su casa, el toro se recordó. Que está brava, que está brava. Todo sabe cómo empieza, pero no cómo acaba. Que está brava, que está brava. Todo sabe cómo empieza, pero no cómo acaba. Si a mí me ataca un toro, por sorpresa de repente, yo lo esperaré de frente para torearlo a mi modo. Que está brava, que está brava. Todo sabe cómo empieza, pero no cómo acaba. Que está brava, que está brava. Todo sabe cómo empieza, pero no cómo acaba. Si a mí me ataca un toro, por sorpresa de repente, yo lo esperaré de frente para torearlo a mi modo. Que está brava, que está brava. Todo sabe cómo empieza, pero no cómo acaba. Que está brava, que está brava. Todo sabe cómo empieza, pero no cómo acaba. Todos saben cómo empieza, pero no cómo acaba.